para la televisión. Mareo. te atrapé. Era una terrible tormenta. El barco se mecía, como si las olas lo balancearan. El barco se mecía. ¡Ah! Pobre gatito, se ha puesto verde de nuevo. Cambiaré el remedio contra el mareo por nitroglicerina. ¡Tómatela toda, gatito lindo! ¡Eso te aliviará! ¡Ajá! ¿Con qué aquí estás, eh? Pues toma esto y esto y esto. ¡No, no le pegues, abuelita! ¡Es peligroso! Me pareció haber visto un lindo gatito. ¡Es cierto! Lo que cayó ha sido un lindo gatito. ¿Eso es todo, amigos?